Biografías. Nació. Terminó el bachillerato. Terminó su carrera universitaria. Encontró su primer trabajo. Se casó con su novia de la universidad. Lo despidieron y se quedó en el paro. Encontró trabajo en las oficinas de materiales eléctricos Rosas. Encontró un billete de lotería que ganó el primer premio. Compró una empresa multinacional. Se separó de su primera mujer. Se divorció de su mujer. Se casó con una mujer más joven. Se compró una finca y un yate. Se hizo un trasplante capilar.